Ahora vamos con algo que a todos nos gusta, las frutas. Agua pasa por mi casa, Kate por mi corazón. El que no lo adivine es un burro cabezón. El aguacate. Ave y no vuela, llana y es curva. Quien no adivine esta, no adivinará ninguna. La avellana. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quiere que te lo diga, espera. La pera. Ni espero que lo acierte, ni espero que lo bendigas. Con un poco de suerte, espero que me lo digas. El níspero.